La Gobernación y el Instituto Departamental de Salud llevó un registro de las dosis entregadas a los municipios y los avances en la aplicación de los biológicos. Carlos Martínez es el director del IDS. Gracias a estas herramientas tecnológicas con las que disponemos, podemos garantizar de manera segura este proceso de vacunación en nuestro departamento. Se mantenga dentro de los indicadores nacionales para seguir recibiendo estos biológicos. Norte de Santander ha recibido más de 800.000 vacunas y 730.000 dosis han sido aplicadas. 2:13 a.m. y hay indignación en Santa Marta por la agresión de la que fue víctima un asno en un sector de la ciudad. Einer Escobar. Un grupo de investigadores busca a los sujetos que agredieron al asno en el sector Bastidas de la capital del Magdalena. El caso ha despertado molestias en la comunidad, quienes exigen la captura de los responsables. Diana Jiménez es líder de la zona en donde sucedió el hecho. Me parece indignante una situación de esas. ¿Cómo van a apuñalear un animalito de esos? Inocente, que no le hace daño a nadie. Por favor, le pedimos a las autoridades que investiguen. Un médico veterinario examinó al animal, al cual le fue puesto un tratamiento con analgésicos y antibióticos para aliviar las heridas registradas con arma blanca. 2:04 a.m. y en otras noticias, bajo el lema "Abajo las cadenas", miles de personas se concentraron en las últimas horas en Miami para pedir la libertad para Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como solidaridad internacional con las personas que son reprimidas por oponerse a las dictaduras. Sigamos en noticias del mundo y principalmente en Estados Unidos, porque el estado de Florida, que se ubica como el epicentro de la pandemia en ese país, superó su récord de nuevos contagios. Juan Camilo Bueno. Este sábado, el Departamento de Salud de Florida registró 21.638 casos nuevos de COVID-19, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado. Además, esta semana la tasa de positividad pasó del 15,3% al 18,1%. De igual manera, los hospitales empiezan a reportar sobrecarga con más del 90% de los nuevos pacientes que no están vacunados. Este viernes se conoció que esta semana 108 personas murieron a causa de la enfermedad en Florida y que el total de nuevos contagios superó por más de 30.000 casos al de la semana anterior. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @ Caracol Radio. Caracol Radio. Más compañía. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Especiales Caracol. Como cada domingo llego yo, Juan Camilo Ortiz, a acompañarlos durante una hora desde las 0 horas y hasta la 1 de la mañana con las canciones número 1 de los listados en Estados Unidos en el pasado. Hoy nos vamos a ir al año de 1998, pero antes de escuchar la primera canción, recordemos un poco de todo lo que ocurría en el mundo ese año. En 1998, ese año fue declarado el año del océano según la ONU. Ese año también Ricky Martin publicó su cuarto álbum de estudio llamado Vuelve, que fue un éxito global. Y ese mismo año la empresa Microsoft lanzó su famoso sistema operativo Windows 98, con el que dominaron los computadores de las casas en el mundo. En el 98 Andrés Pastrana fue elegido presidente de Colombia y también en nuestro país ese mismo año salieron al aire los canales privados de televisión RCN y Caracol Televisión. Y mientras todo esto pasaba, en las radios del mundo empezaba el año en la primera posición la canción homenaje de Elton John para la princesa Diana, que había fallecido a finales del año anterior en un accidente de carro. La canción es Candle in the Wind y está aquí en Especiales Caracol. Bienvenidos. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country. Candles burned out long before your legend ever will.